Capítulo 170. Resumen del capítulo anterior. Seguro de que anoche sería la plaga. Moisés dijo que llegaría a la medianoche. Pero no dijo cuándo, ¿no? ¿Lo ves, Ramsés? Deja ir a ese maldito pueblo antes de que sea demasiado tarde. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras los dioses pelean. ¡Es la vida de mi hijo la que está en juego! ¡Nuestro hijo, mi heredero! Por lo visto, entonces, si depende del rey, yo soy un hombre muerto. ¿Me prometes que nada malo le va a suceder a nuestro hijo? Lo prometo. Está por llegar el segundo día del mes. No tenemos mucho tiempo. Antes del décimo día, todos deben estar advertidos. Y cada familia con su cordero. Que todo hermano de fe sea avisado cuanto antes. Tú no vas a morir. Pero esa plaga dice que... ¡Oye! No es tu abuelo quien te lo dice. Es el sumo sacerdote. Yo no puedo perder a mi hijo. El rey tiene que escuchar a Moisés. Eso sería lo mismo que... darle la espalda a todas las creencias egipcias. Y el rey no cree en lo que Moisés dice. ¿Cómo no? ¿Después de 9 plagas aún tiene dudas? Dormirás conmigo. El rey te custodiará personalmente. Y todos saben que no existe un mejor guerrero que yo. Ah, en cuanto a eso no existe la menor duda. La sangre del cordero, marcando las puertas de las casas, librará a los primogénitos de la muerte. Por lo menos eso creen. Por mi hijo, yo haría cualquier cosa. No quiero saber sobre ninguna plaga. Aunque esta mate a su hijo primogénito. Tú hablaste sobre cambiar de vida. Creo que llegó la hora, papá. El Dios de los hebreos ha demostrado que... No pienses tonterías. La tontería es morir por necedad. Nuestra libertad finalmente está llegando. Pensé en traer unos guardias aquí al cuarto. Pero creo que no hay mejor protección que una madre leona. Puedes estar seguro de eso. Un dios que transforma agua en sangre, que hace llover piedras y fuego, ¿no podría llevarse a nuestros hijos sin siquiera tocarlos? Parece que el rey se está preparando para una guerra. Y ahora, Gaiji, dime cómo es que los hebreos conseguirán derrotar al ejército más poderoso del mundo. Ya te comenté que Dios le dijo a Moisés que antes de irnos, los egipcios nos darán joyas, oro y plata. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué necesitaríamos eso en medio del desierto? Dios tiene planes, mi amor. Pronto lo sabremos. ¿Aún estás enojada conmigo? Pasé la noche en vela, Ramsés. Me quedé dormida apenas en la mañana. Toda la noche estuve revisando que estuviera respirando. Pero despertó tan saludable y fuerte como un toro, ¿no? No aguantaré pasar las noches con esa aflicción. Ay, mi amor. Voy a darme un baño en la piscina para ver si me relajo un poco. Espera. Mandé preparar un ritual para los dioses y la verdad te quiero a mi lado. ¿Puedo contar con mi reina? En el laboratorio. Deséame buen viaje. Me retrasé, pero ya me voy. Muy bien, Simut. Buen viaje. Gracias. Entra Gaiji con una cesta de víveres. Aquí hay pan, frutas, agua, vino, todo en las cantidades necesarias. Estoy muy agradecido, Gaiji. Ah, yo aún más. Llega Ikeni. Simut, el oficial que te acompañará está listo para partir. ¿Y es de total confianza? Te aseguro que sí. El sacerdote se vuelve. Maestro, tantas ofrendas a los dioses, ¿cómo las va a realizar sin mi presencia? No te preocupes, Simut. Me las arreglaré. Ocúpate de cumplir bien con tu misión. Vamos a necesitar mucho de la protección de los dioses, más que nunca. Claro que sí. Ya lo dije algunas veces, pero no está de más repetirlo. Esta misión requiere discreción absoluta. Yo diré que Simut fue al templo a realizar ofrendas por órdenes mías. Lo sé. El verdadero motivo del viaje no puede llegar a los oídos del rey. De ninguna manera. Passer le da un amistoso toque en el hombro. Vete ya, Simut. Cuídate. Maestro, voy a echarlo mucho de menos, señor, y espero que también usted me extrañe. Te irás solo por unos días, Simut. Sí. Se aproxima. Los sentimientos no dependen del tiempo, maestro. Se abrazan. Y Simut lo despide dándole un par de palmadas en la mejilla. ¡Vámonos! Kore pasea tranquilamente con Asir y Elkana por una calle de la villa. Papá, escuché una conversación extraña. Ah, ¿qué conversación, hijos? Estaban hablando de la muerte de los hijos primogénitos. ¿Primogénitos? ¿De qué se trata? Conversación de adultos, hijo. No pasa nada, todo está Habla, bien. Habla, papá. Ya no soy un niño. Quiero saber. Tienes razón. Tu hermano y tú ya son dos jovencitos y merecen saberlo. Lo que oíste es sobre una nueva plaga que Moisés anunció para obligar al rey a dejarnos ir. ¿Pero quién va a morir? Sí, papá. ¿Quiénes son los primogénitos? El hijo mayor de una familia. Qué bueno que no soy el mayor. Entonces, ¿yo voy a morir? No. Claro que no, hijo. Lo acaricia. Dios nos dijo qué debemos hacer para proteger a nuestros hijos. Vas a estar bien. No te preocupes. Ahora ven acá. Dale un abrazo a tu padre. Ahora estoy empezando a creer de verdad que vamos a irnos de aquí. Y cuando lleguemos a Canaán, vamos a vivir juntos otra vez en una casa muy bonita. ¿Lo prometes, papá? ¿Viviremos juntos de nuevo? Claro que lo prometo. ¿Y Canaán, papá? ¿Qué tiene? ¿Está lejos? ¿Tardaremos mucho en llegar? Tardaremos. Ya hasta me dio sed. Déjenme beber agua para refrescarlo. Los salpica con agua. Te voy a castigar. Vas a ver. De una fuente. Ana y Judith. Deben haber llegado muy borrachos los dos. Cruzan la ciudad. ¿A poco y tu hermano olían mucho alcohol? ¡Qué vergüenza! Solo es una fuga, mamá. Mi padre se hace el duro, pero lo conozco. Está preocupado, tiene miedo de perder a Jairo. Pero es demasiado orgulloso para admitirlo, por eso decidió ir a beber. Ay, hija, como si eso resolviera el problema. Lo peor es que mi hermano imita a papá y no nos permite ayudarlo. La señora Thais pasa por detrás y las reconoce. ¿Ana? ¿Judith? ¿Cómo están? Se vuelven desconcertadas. Estamos preocupadas. ¿Por qué? No me digan que habrá otra plaga. ¿Entonces no le contó nada el señor Mequetre? ¿Contar qué? Passer, Rabina y otro sacerdote entran en el gran salón portando tres fuentes con alimentos para un ritual especial. Los cocineros y el joyero lo siguen acompañados por una docena de siervas y doncellas. Ramsés espera sentado en el trono. De pie junto a él, Nefertari y el príncipe observan desde lo alto del estrado. Cuatro clérigos, divididos en dos grupos, llevan un par de barcas, cada una con la efigie de una importante divinidad. Colocan las sagradas esculturas sobre sus bases, presidiendo el acto. Nefertari baja la escalinata. Coge una pareja de sistros y los agita con las manos. Son instrumentos musicales en forma de aro, con sonajas insertadas en varillas, utilizados en celebraciones para acompañar rítmicamente en las ceremonias. El rey y su hijo descienden de la tarima de honor y se acercan a los religiosos. El monarca coge una bandeja entre las manos y Amenhotep un cáliz con licor consagrado. Ambos dejan las ofrendas en una mesa y alzan las manos en oración. Señores de los tronos de la tierra, señores de la verdad, creadores de los hombres, creadores de los animales, protéjanos y aléjenos de todos los males y amenazas, de todas las enfermedades, de todas las masacres, De la misma forma en que Isis protegió a su hijo Horus de la furia de Seth, vengan al encuentro del rey del Alto y del Bajo Egipto, señor de las dos tierras, hijo de Ra, señor de las coronas, el halcón vivo y de su heredero, el príncipe Amenhotep. Horas más tarde. Sé que circulan rumores en palacio sobre la nueva plaga de los hebreos y que muchos de ustedes temen por sus hijos. Yo, Horus vivo, les aseguro que no hay nada que temer. Resistimos las otras plagas y estamos ganando esta guerra. Esta sombra de miedo que Moisés lanzó sobre los primogénitos es solo una amenaza desesperada para desestabilizarnos. Pero no vamos a ceder a su estrategia que busca instaurar el terror y la inseguridad en el reino. Los hijos de Egipto pueden dormir tranquilos. Los dioses los protegerán, así como protegen a Amenhotep, el heredero al trono. Sus palabras tranquilizan a la mayoría de los asistentes. Thais con Ana y Judith. No puede ser. Mequetre no dijo nada. ¿Cómo pudo ocultarme algo así? Es la vida de nuestro hijo, de nuestro pequeño. ¿Cuándo será eso? Dentro de algunos días, señora. ¿Hay alguna manera de salvar a Ori? Madre e hija se miran, indecisas. Eso aún no lo sabemos. Pero le avisaremos. Gracias. Muchas gracias. Yo haré cualquier cosa. Se inclina agradecida, saludando con respeto, y se marcha muy disgustada, aunque confiando en la palabra de las hebreas. ¿Crees que realmente la señora Thais haría cualquier cosa? No sé. El problema es que señor Mequetre es muy cercano al rey. Por eso decidí no hablarle de los corderos aún. Hiciste bien. No podemos arriesgar la vida de todos los primogénitos de Israel. Ahora vamos. Necesitamos ropa nueva. A tu padre no va a gustarle nada, hija. Mejor que se vaya acostumbrando. Vamos. En el palacio, una treintena de siervos, damas y militares abandona la sala del trono. Paser, el comandante y los soldados que hacen guardia quedan con los reyes y su heredero, que esperan en silencio. Hizo muy bien en acudir a los dioses, señor, y en compartir este momento con todo el palacio. El momento realmente exige una demostración pública de la devoción del rey. Concuerdo, señor. Nuestros oficiales necesitaban un poco de ánimo y estoy seguro de que ahora estarán revigorizados y listos para enfrentar todo lo que sea necesario y proteger el reino. Mantendré mi posición a cualquier costo. El pueblo necesita un gobernante serio y seguro, capaz de disipar todas las dudas y todos los temores. También siento más confianza ahora, padre. Muy bien, príncipe. Entonces podemos volver a entrenar. Claro. Si me permite, señor, también me voy a retirar. Su Alteza y Bakenmut se dirigen al patio de armas y dos súbditos abanican a sus majestades balanceando sus flabelos emplumados. Gracias, mi amor. Fue muy importante que todos te vieran a mi lado, apoyando al rey. Ya cumplí con mi función como gran esposa real. Pero no estoy nada segura, y mucho menos confiada en que nuestro hijo esté fuera de peligro, Ramsés. Lo mira molesta y se va. Jochebed, Miriam, Débora, Leila, Abigail, Eliseba e Inés cosen y ovillan madejas de lana. Echo tanto de menos a mis hijos. Hablas de ellos como si aún fueran niños, Eliseba. Pues para mí ellos siempre serán niños. En unos días ellos estarán de vuelta. Fueron a cumplir una misión muy importante. Debes estar orgullosa de ellos. Lo estoy. Mucho. ¿Y la vida de casada, Débora? ¿Cómo va? Para ser muy sincera, no pensé que sería tan buena. Bezalel es un excelente marido. No estás diciendo eso solo porque está presente tu suegra, ¿verdad? Claro que no. Amo mucho a mi esposo. Me gusta tu convicción, Débora. Y yo estaba bromeando. Nunca he dudado del amor de ustedes. ¿Ya pensaron que estamos tejiendo las tiendas donde viviremos cuando salgamos de aquí? Mi hijo nacerá como un hombre libre. Amén. ¿Y tú, Leila? ¿Aún estás preocupada por Uri? Él no cede, es desesperante. Aún sabiendo lo que va a suceder, yo noté que eso lo afectó, pero tomó una actitud que... Y yo me paso todo el tiempo mirando a la puerta con la esperanza de que él llegue en cualquier momento, pero hasta ahora nada. Tal vez cuando se acerque más el día de la plaga. Sí, Uri aún tiene tiempo para pensarlo. Dios mío, la fecha no se la dije. Debo volver para avisarle. ¿Y el rey sabe el día exacto en que llegará la plaga? Si no lo sabe, al pasar 2 días puede pensar que se libraron de ella, ¿no? Yo abro. Las mujeres preparan carpas para las tiendas. Ana, Judith. Shalom. Pasen. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Nefertari entra en su cámara real. Pero el rey aseguró que los primogénitos están seguros, señora. ¿Y qué querías, Karoma? ¿Que admitiera que nuestros dioses están fallando en protegernos? Karoma, espero sinceramente que las divinidades nos liberen de esta plaga. Pero no estoy dispuesta a poner la vida de mi hijo en riesgo. ¿Y la señora qué va a hacer? ¡No sé! Se sienta en su lecho. ¡No sé, Karoma! Entra el rey. Llego a pensar que debía haber abandonado todo esto y haber huido con Moisés cuando éramos jóvenes. Por lo menos hubiera vivido mi vida al lado del hombre que siempre amé. Él escucha. ¡Y no estaría pasando por esto, Karoma! Pero su esposa se vuelve y lo descubre observándola desde el marco de la puerta. ¡Ramsés! La dama se aparta a un lado. ¡Sal, Karoma! ¡Señora! ¡Que salgas! Obedece, dejándolos solos. ¿Quiere decir que aún amas a Moisés? ¡No! No escuchaste mal, Ramsés. No fue eso lo que dije. Escuché muy bien. ¿Qué querías? Mi hijo podría morir en cualquier momento y tú no haces nada. ¡Nada para impedirlo! Te la pasas diciendo que estamos ganando. No, Ramsés, no estamos ganando. Estamos siendo derrotados. Perdiste esta guerra con Moisés y no quieres admitirlo. La mira con odio. Y la abofetea furioso. Karoma entra en el harén y corre hacia su compañera, que guarda alhajas en un joyero. Radina, quiero que me hagas un favor. ¿Qué pasa, Karoma? El rey y la reina tienen una discusión. ¿Sobre la plaga? No, no tengo tiempo para explicar. Busca al sumo sacerdote y pídele que vaya a los aposentos reales. Yo volveré y me quedaré cerca en caso de que la reina me necesite. Está bien, descuida. Gracias. En el aposento imperial, los reyes abordan seriamente el asunto. ¿Por qué? ¿Me dices? He hecho todo por ti, Nefertari. Las mejores joyas, vestidos, todo lo que una mujer puede soñar, te lo di. Ella siente un gran pesar. Mandé erguir un templo digno de una diosa para que fueras adorada por toda la eternidad. Nunca una reina tuvo tantos honores. Más que eso, yo te amé como jamás un hombre amó a una mujer. La mira decepcionado, voltea hacia la puerta y regresa a la sala del trono. Su esposa se derrumba emocionalmente. Sentándose en la cama, se lleva las manos al rostro y llora arrepentida, fruto de la inquietud, sintiendo el peso del remordimiento en su alma afligida. El general atraviesa un extenso pasillo y se cruza con el soberano. Señor. Ahora no, Bakenmut. Pasa de largo, sin prestarle atención, y el militar lo observa extrañado. En el laboratorio. Señor, Karoma solicita que vaya a los aposentos reales inmediatamente. ¿Qué sucede, Radina? Ella habló de una pelea entre el rey y la reina. Iré inmediatamente. Ah, Radina, No tengo que pedirte que seas discreta. En el ambiente que estamos no necesitamos rumores de un distanciamiento entre el rey y la reina circulando por palacio. Ana y Judith en casa de Jochebed. Oseías nos contó que fue con Aarón a su casa, pero que de nada sirvió. Temo por Jairo. Seapuki no permite que hagamos el ritual del cordero, pero es la única forma de salvar a tu primogénito, Judith. Ustedes deben insistirle a su padre. Lo hemos hecho todo el tiempo. Aún faltan algunos días para la plaga. Sí, tal vez terminen convenciéndolo. No pierdas las esperanzas, Judith. Pero ese no es el motivo por el que vinimos hasta aquí. Mira a las mujeres con expresión indecisa. Me ha incomodado mucho usar estas ropas, estos adornos, este maquillaje. Más que nunca yo me siento hebrea y quisiera poder mostrarlo en la manera en que me he visto también. Hoy sirvo al Dios de mi madre. En Él creo. Y yo espero nuestra liberación. Por eso quiero deshacerme de todo lo que me ata a los egipcios, a este lugar. Ustedes saben que estarán provocando a Pu. Estamos convencidas. Basta de esconder nuestra fe, de esconder nuestros orígenes. Solo que ni Ana ni yo tenemos la ropa apropiada de nuestro pueblo. Tal vez sea mucho pedir, pero no sería mucha molestia que nos prestaran ropas hebreas mientras hacemos las nuestras. Eliseba. Claro que no, Ana. Se levanta de la silla y la abraza. Querida. Débora. Será un enorme placer ayudar. La toma de las manos. Nefertari recapacita tumbada sobre la cama. Mi señora. Entra Karoma y se sienta a su lado, muy apenada. Y ahora, Karoma, ¿qué voy a hacer? Ramsés me odia. Si antes no me oía, ahora perdí cualquier oportunidad de que me escuche. Estoy perdida y mi hijo va a morir. Ay, trate de calmarse, señora. Yo mandé llamar al sumo sacerdote. Las cosas se van a arreglar. Él la ama y la va a perdonar. Fue la peor herida que podía hacerle, Karoma. Ramsés nunca me va a perdonar. Nunca. Su dama la acaricia en el brazo, tratando de levantarle el ánimo. Urie y Kenny en la cocina. El rey tiene razón. Moisés está usando el miedo para lograr que el soberano ceda. No estoy tan seguro de eso, Uri. Ramsés garantizó la vida del heredero al trono, Ikeni. Ustedes verán que pronto los hebreos terminarán olvidándose de este asunto. Hasta parece que estás a favor de que tu pueblo continúe esclavizado. Estoy a favor de que mi familia no se vaya lejos de mí, Gaige. Con ellos en la villa y tú aquí en el palacio, yo creo que ya estás lejos de tu familia, ¿no? El hecho es que los dioses no fueron capaces de impedir las otras plagas. No veo por qué sería diferente esta vez. Pero cuando la noche se acerca, yo tiemblo de miedo, creyendo que llegó la hora. El rey puede decir lo que quiera. Yo continuaré protegiendo a mi hijo y me quedaré a su lado. Yo opino lo mismo, Ikeni. El rey piensa que está ganando esta batalla, pero yo no voy a apostar la vida de Chival en esto. ¿Y tú, Uri? ¿Apostarás la tuya? El rey pasa al parque imperial, buscando sitio para pensar en soledad, lejos de los guardias. Se dirige a una zona de descanso y se sienta en un rústico sillón de tres plazas, provisto de cómodos cojines. Pero la ira lo perturba. Tira una pequeña mesa de un manotazo y recuerda. Calma, Nefertari. Sobrevivimos a los hititas, pero tú eres más fuerte que ellos. ¿Acaso dudaste que Ramsés volvería? ¡No bromeen así! Ustedes no saben lo que es estar aquí sin saber lo que está sucediendo. Ah, confiesa, no puedes vivir sin mí. En un festejo real. Confieso que no podría vivir sin ustedes dos, par de locos. No puedo entender cómo es que sienten placer estando en la guerra. ¿Por qué no solo envían a los soldados a las líneas de batalla? Y tendríamos una recepción tan calurosa si no corriéramos el riesgo. Una noche, en el aposento de Moisés. Ramsés. No entiendo lo que dices, Moisés. ¿Gracioso? ¿Sincero? ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Presentiste que me le iba a declarar a Nefertari y te adelantaste. Nada de eso. Así que tú también la... Tú lo sabes, Ramsés. Siempre lo supiste. Pero también como un hebreo puede competir con el futuro rey de Egipto. Se aproxima a él con determinación. Pues voy a hacerlo. Una tarde de entrenamiento en el patio de armas. Qué extraño estás, Moisés. ¿Qué sucede? Yo... le di un beso a Nefertari. ¿Qué? Nos encontramos casualmente, a la orilla del Nilo, y no resistí. La culpa fue mía, Ramsés. Fue un impulso más fuerte que yo. Estoy muy arrepentido. Espero me perdones. ¡No hagas esto, Ramsés! ¡Vamos a hablar! ¡Nada de eso! Se colocan frente a frente, en posición de combate. Ramsés acomete furioso, con dos golpes de espada, y al tercero, embiste, lo derriba de una patada. El hebreo esquiva y la espada se clava en la arena. Se levanta. El uno agrede. El otro se defiende. Pero el heredero al trono ataca. Su hermano se agacha, hiriéndolo de un tajo en la pierna. El egipcio queda desconcertado. Suelta el arma. Y cae. Bajo un intenso dolor. Yo te amo mucho. Demasiado. En otra ocasión. Este es el momento más feliz de mi vida. Yo también te amo. Yo también estoy muy feliz. Los recuerdos se agolpan en la memoria del faraón, que evoca con nostalgia el día de su boda. Paser oficia la ceremonia y una sierva se acerca a la base del estrado, ofreciendo una corona de oro expuesta sobre una bandeja. El novio la coge con cuidado. Nefertari. Y la pone sobre la cabeza de su amada. Para cuyo esplendor el sol brilla. De ahora en adelante, serás la gran esposa real. La dueña de las dos tierras. Señora del Alto y del Bajo Egipto. Un centenar de invitados sigue con atención la celebración. Serás mi reina. Su majestad reflexiona angustiado, explorando el pasado. ¿Pero qué es esto, Ikeni? ¿Cómo osas aparecer ante el dios rey sin ser anunciado? Perdón, señor, pero es urgente. Creí que debería ser informado cuanto antes. ¿Sí? ¿Sobre qué? ¿Qué asunto te hizo pensar que podrías importunarme? El príncipe Moisés. La reina. Se encuentra en las afueras de palacio. ¿Qué? Se altera y su copa le resbala de las manos. Pero el reciente suceso renace de improviso, agitando su interior. Mi hijo podría morir en cualquier momento y tú no haces nada. ¡Nada para impedirlo! Te la pasas diciendo que estamos ganando. No, Ramsés, no estamos ganando, estamos siendo derrotados. Perdiste esta guerra con Moisés y no quieres admitirlo. Llego a pensar que debí haber abandonado todo esto y haber huido con Moisés cuando éramos jóvenes. Por lo menos hubiera vivido mi vida al lado del hombre que siempre amé. Las palabras de Nefertari resuenan en su cabeza. Se siente traicionado y solloza, desahogando su dolor. El sumo sacerdote entra en el aposento de su hija. ¿Qué pasa, hija? Se levanta. Papá. De la cama. Papá. Y lo abraza. Calma. Estoy perdida, papá. Ramsés me odia. Y mi hijo va a morir. Calma, calma, calma. Calma. Vamos a sentarnos. Siéntate. Y entonces me cuentas todo, ¿está bien? Karoma, por favor, déjanos a solas. ¿Y? Dime, ¿qué sucedió? Ramsés me oyó decir que amo a Moisés. Hija. Estaba muy nerviosa, papá. No sabía que me estaba escuchando. Tanto que te advertí, tanto que te avisé. Tus sentimientos por Moisés solo nos han traído problemas y sufrimiento. Pero tú sabes que mi corazón siempre le perteneció a él. Sí, lo sé. Y siempre supe también el peligro que eso representaba. ¿Y qué hago, papá? Calma. Calma, hija, calma. Necesitas revertir la situación. No es conveniente alterar más el equilibrio cósmico con una discordia instaurada en el seno de la pareja real. Pero habrá forma de revertirlo, papá. Ramsés me odia, papá, y lo escuchó. No puedo negarlo, papá. Ramsés te ama. Él está sufriendo, tiene su orgullo herido, pero él te ama locamente. Él no querrá perderte. ¿Crees que me podrá perdonar? Yo creo que el perdón no llegará tan fácil. Pero si por lo menos logras que él te acepte a su lado, será un gran inicio. Ay, no sé, papá. Ramsés está tan furioso conmigo. Nunca había sido tan violento. Tengo miedo. ¿Y qué esperabas? ¿Sabes cómo se siente un hombre traicionado de esa manera? Ay, hija, yo lo sé. Así que por favor, escucha. Sé valiente. Ve y habla con Ramsés. Muéstrate humilde y arrepentida. Dile que estabas confundida. Y convéncelo de que le eres fiel y de que lo amas. Él no lo creerá. Puede ser. Pero sabiendo cuánto te ama, él fingirá que te cree. Ahora recomponte. Sé valiente. Ella se seca las lágrimas. Así. Thais llega a casa. Su marido espera en el salón. Meketre, tenemos que hablar. Thais, mi amor. ¿Por qué no me hablaste de la plaga? ¿Cómo fue que te enteraste? Encontré a Ana y Judith, ellas me lo contaron. Malditas hebreas, ya se están metiendo no de... ¡No cambies el tema! ¡Qué bueno que me lo contaron! Me ocultaste algo muy grave. ¡Es la vida de nuestro hijo! ¡Habla bajo! ¿Quieres que él te oiga y que se asuste? Yo no quería preocupar a mi familia en vano. ¿En vano? Todas las otras plagas que fueron anunciadas se cumplieron, Meketre. Solo los hebreos nos pueden ayudar. No, no, de ninguna manera. ¿Será posible que no haya límite para tu terquedad? ¿Para tu orgullo? ¿Prefieres perder a tu hijo? Claro que no. Y eso no va a suceder. Te lo aseguro. Además, no tenemos por qué pedirle ayuda a esa gente. Si hay alguien que tiene la obligación de ayudarnos, es el soberano, de cuidar a nuestros hijos. Iré a hablar con él. Debe tener una estrategia. Sale a la calle apresurado. Pero afuera, Bak y Oliab se dirigen a la vivienda. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo, Bak? Solo quiero avisarle al señor Meketre. Selofehad tiene razón. No podemos estar seguros. Si en realidad no soy su hijo, Ori va... ¡Bak! ¿Cuánto tiempo sin verte? Es verdad. ¿Vas a jugar con nosotros? ¿Por qué me miras así? Por nada. No es nada. Hijos, ya les dije que no quiero que estén fuera de casa sin adultos. Papá, mira quién vino a visitarnos. Debo hablar con usted. Pensé que había sido claro la última vez. ¡Fuera de aquí! Radina ordena unos collares en el harén. Entra Karoma y se sirve un néctar de frutas. Ay, Radina. ¿Qué pasó? ¿Cómo están el rey y la reina? Dejé al sacerdote con ella. Espero que encuentre la forma de hacer que ellos entiendan. ¿La pelea fue seria? Sí, Radina. Era lo que nos faltaba. Entrar en una crisis en un momento como este. ¿Es el collar de la princesa Genotmire? Aún no sé cómo haré para entregárselo a Moisés. ¡Ay, Moisés, Moisés! Cada vez que escucho ese nombre, más problemas aparecen. Si fuera tú, olvidaría eso de una vez por todas. Se marcha enojada. Meketre con sus hijos. ¡Basta, papá! ¡Por favor! Ya te dije que no te acerques a mi casa. ¡Ahora largo de aquí! Te dije que no era una buena idea. ¡No! Tengo que hablar con él. Estamos aquí para evitar una tragedia. Por favor, escuche. Si no hace nada, su hijo puede morir. ¿Yo qué? La próxima plaga matará a todos los primogénitos. ¿Quieres decir que Ori puede...? Hay un modo de evitar que eso pase. ¡Bak! Déjenos llevarlos a la villa. ¡Jamás! ¡Salgan de aquí! ¡La culpa es suya y de su dios! ¡Ya basta, Bak! ¡Vámonos! El hombre se impone y los niños se entristecen. Papá, Bak nos quería ayudar. No los defiendas. Ahora entren y quédense con su madre. Pero papá. Entren. Ahora, por favor. Confíen en mí. Obedecen y el padre aguarda un instante. sin saber qué hacer. ¡Mamá, tengo miedo! No quiero perder a mi hermano. Por los dioses, ¿qué sucedió? Bucky estuvo aquí. Vino a avisarnos junto con su amigo. Papá los echó a los dos. Nunca lo vi tan enojado. ¿Es verdad eso? ¿Voy a morir en la plaga? No. En la villa, el grupo de hebreas se encarga de Ana. Débora le desata el grueso collar Rusej, que lleva anudado al cuello, elaborado con una serie de cuentas semipreciosas, dispuestas en forma de media luna. E Inés sostiene un cuenco con agua, en el que Miriam humedece un paño para limpiarle un azulado y vistoso maquillaje de los párpados. Al otro lado del salón, Eliseba, Leila y Abigail se encargan de Judith, liberándola pacientemente de cualquier resto de cosmético facial que, como símbolo de ostentación, suprime para abrazar la sencillez y esencia de una nueva vida. Desabrochan las pulseras de sus muñecas y Jochabed le retira la peluca. Su hija hace lo mismo con la joven egipcia. Algo después, tras haber cambiado sus elegantes indumentarias, visten ropas sencillas. Ambas exhiben un aspecto diferente, mostrando un cabello corto que ahora luce libremente. Oseías entra en la vivienda y se sorprende al ver a su amada, que apenas resulta reconocible. Ana. Ella se vuelve sonriente y él también le corresponde con simpatía. Las demás mujeres comparten la alegría de un renacer que las llena de ilusión por el futuro. El chico la mira de arriba a abajo, dominando su perplejidad. Baja el par de escalones de la entrada y se aproxima a ella embelesado. Estás linda. Aún más linda. Ya no tenía sentido vestirme como egipcia. ¿De verdad te gusta? ¿Con esa sonrisa aún tienes alguna duda, Ana? Eliseba. ¡Hijo! Le intriga. Toma. Un vaso. Bebe agua. Hijo. Oseías. ¿Qué, mamá? Creo que habrá que lanzarle el agua a Oseías para que despierte Eliseba. Nosotras ya nos vamos, Jochabed. Sí, aún tenemos que preparar la comida. Pero cuenten con nuestra ayuda. No se preocupen por el trabajo. Pueden dejar todo ahí. Mañana seguimos donde paramos, ¿verdad? Hoy fue un día muy productivo. Desde luego. Nos vemos mañana. Shalom. Shalom. Shalom. Bueno, aprovecharé también para buscar a Phineas con la vecina. Ya pasé mucho tiempo lejos de mi hijo. Adelántate, Inés. Yo me quedaré un poco. Shalom. Shalom. Shalom. Ur y Besalel charlan sentados a una mesa. Zelofejad sirve agua y se acomoda junto a ellos. Estuve pensando en mi hijo. Creo que podemos intentar hablar con él una vez más. Cuando el día de la plaga esté más cerca. Eso sí, papá no viene a buscarnos antes. Uri está consciente de la situación. Aún faltan algunos días. Vamos a esperar. La verdad es que esta espera me está matando. También estoy preocupado por Chivale. Es el primogénito de Gaiji. ¿Estará al tanto? Creo que Uri ya debió haberle informado. Son muy amigos. Y Kenny también tiene un hijo pequeño. Debemos avisarles. ¿Pero él no es oficial del rey? Sí, el oficial que liberó a los hebreos de la horca, que nos dejó hablar con mi hijo. Es de confianza. Y es amigo. Creo que debemos darle la oportunidad a él y a su familia de venir a la villa. Claro, pero Zelofehad tiene razón. Debemos tener cuidado para que esta información no llegue a oídos del rey. Entran Oliab y... ¡Bak! ¡Bak! Puedo imaginar lo que sucedió. El señor Menkhetre lo maltrató nuevamente. Voy a hablar con él. Pasa a su habitación. ¿Fue tan malo así? Dentro. Yo solo quería ayudar. Lo sé. No es mi padre, lo sé. ¿Por qué se porta así? Lo sé, lo sé. Se abrazan. Bakemut e Ikeni pasean tranquilamente por el atrio del palacio. El rey estaba muy extraño, Ikeni. ¿Extraño cómo? Mequetre visita el edificio monárquico. Señor Mequetre, solicito una audiencia urgente con el rey. Por desgracia, no será posible. Tengo órdenes expresas de no dejar entrar a nadie. ¿Cómo dice, general? Siempre fui bienvenido en palacio. Nunca me hicieron esperar siquiera. Lo siento mucho, Mequetre. Son órdenes. El rey no puede hacer esto. Sí puede. Él lo puede todo. Le recomiendo que vuelva otro día. Otro día tal vez sea demasiado tarde. El rey no hará nada para proteger a nuestros hijos. Todos ya están comentando esta nueva plaga. Mequetre, el rey hizo todos los rituales que se pueda imaginar. Convocó a sus súbditos a la sala del trono. Veneramos a los dioses ante la presencia del sumo sacerdote. Quédese tranquilo. Egipto está protegido. Está bien. Muchas gracias, general. Se marcha molesto. No le gustó nada. Solo es otro padre asustado. Como yo. ¿Qué habrá pasado con el rey? No sé, pero una cosa es segura. Algo está preocupando al rey y no es la plaga. Ramsés sufre muy angustiado, sin obtener consuelo. Nefertari atraviesa el extenso jardín. Halla al esposo abstraído en un rincón apartado y se acerca a él para conversar. ¿Podemos hablar? No responde. Sé que no quieres hablar conmigo, Ramsés. Por lo menos escúchame, por favor. Se sienta a su lado. Esa amenaza encima de Amenhotep me ha alterado mucho. Estoy tan nerviosa que ya ni siquiera sé lo que dijo. Lo que escuchaste. Yo no siento nada de eso. Nunca podría soñar con un marido tan maravilloso. Ningún hombre me podría hacer feliz como tú. Yo te amo y tú tienes que creerme. ¡Basta! Ya no menciones eso. Siempre lo supe, Nefertari. Pero eso nunca me impidió seguir peleando por ti. Y yo me engañé, pensando que finalmente te había conquistado. Yo siempre supe que tú amabas a Moisés. Pero aún así yo te amé. Ella llora conmovida. Y seguramente te continuaré amando. Se echa la mano a la cabeza. Entonces me perdonas. Quiero saber una cosa. ¿Qué es en verdad lo que pretendes? ¿Seguir a mi lado o unirte a Moisés? ¿Qué locura es esa, mi amor? Yo jamás me uniría a él. Es contigo con quien quiero vivir. Yo te amo. Perfecto. Entonces hagamos un trato. Ya hay demasiados problemas en el reino. Por ahora voy a fingir que no oí nada y que nada sucedió. La mira fijamente a los ojos. Se levanta del asiento y se retira sin dar explicaciones. La esposa queda sola, intentando adivinar la intención de sus palabras. Asustada e incapaz de encontrar respuestas, procura resistir ante el tormento emocional que la consume. Fin del capítulo 170.